primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud de Chile y el Walmap. Bienvenidas y bienvenidos a toda la gente que se suma ahora en estos instantes a la transmisión de Radio Curruf. Estamos aquí desde el primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud de Chile y el Walmapu. Les contamos que este encuentro empezó ayer jueves 19 de enero, hoy es su segunda jornada, y estamos aquí en la extensión de la UFRO. Nos cuentan que ayer vino una gran cantidad de personas, más de 100 invitadas, invitados desde Iquique hasta Chiloé. Se ha sumado mucha gente aquí a hablar sobre el tema de la salud y los movimientos sociales, de proyectos extractivistas que llegan a los diferentes territorios y que, aparte de arrasar con la naturaleza, arrasar con toda la tierra y todo lo que ahí crece y vive, también se genera un daño al medio ambiente, un daño a la salud también de las personas. Entonces vamos a estar conversando aquí de toda la experiencia de diferentes personas que vinieron a este encuentro. Y en esta ocasión estamos con Alfonso Reimán. Él viene de Lumaco, es de la Red Salud Mapuche de Malleco. Así que, por favor, si puede saludar a la gente y contarnos cómo es su relación con la organización que tienen con respecto a este encuentro, por qué se convocan acá y cómo ven este tema de la salud y los conflictos sociales. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los que están escuchando esta radio y saludar a todas las personas de comunidades, a los dirigentes. Decir de que en realidad me siento muy grato y agradecido de esta invitación para participar como panelista de este evento, para hablar y más bien relatar, como dije delante, como víctima y testigo a la vez de lo que ha sido las consecuencias de la expansión forestal en nuestro territorio. Un territorio donde desde hace ya bastante tiempo, 15 años, 20 años aproximadamente, ha venido sufriendo todo lo que es el tema del deterioro medioambiental, pero también la escasez del agua, ¿ya? Y bueno, además está decir, ustedes todos lo saben, de que en realidad sin agua no existe vida, ¿cierto? Para nadie, para ningún ser, para las plantas, para los animales, las aves. Si no hay agua, simplemente no se puede vivir. Y yo creo que, como dije delante también, hoy día esto hay un tema que la gente tiene que conocer. Aquí la idea es que en esta reflexión que se está haciendo acá en el seminario, como yo dije delante también, que no se puede mentir a lo que escuchan, sobre todo a los niños. Aquí hay responsables, que son las empresas, las transnacionales. En el caso del rubro forestal, aquí hay responsables con nombre y apellido. Angelini, la familia Mate, que con su expansión forestal están hipotecando la calidad de vida no solamente de los mapuches, sino de los habitantes en general. Hoy día son los responsables del desaparecimiento, que ya no existen, muchos lagos, muchas aguas, muchos esteros, muchos ríos que se han secado, han disminuido enormemente su caudal, y ahí los responsables directos son estas personas que yo he señalado. Pero también hay aquí una gran responsabilidad, una perfecta responsabilidad de los parlamentarios, de los políticos en general, de los gobiernos de turno, desde la época de Pinochet en adelante, son responsables de toda esta situación que hoy día nosotros nos encontramos enfrentados como comunidades mapuche. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la comuna, en la provincia de Malleco, en la comuna de Trayén, Lumaco y otras donde no hay agua, se le entregue 500 litros de agua en una casa, en una familia donde hay 6 personas? ¿Cuánto alcanza para eso? ¿Ya? Entonces hoy día yo creo que aquí estamos en un tema en que se viene de mal a en peor. Y tenemos que buscarle solución nosotros a esto, porque pensemos, ¿qué le vamos a heredar a las futuras generaciones? ¿Qué le vamos a heredar? Aquí lamentablemente estamos en un país, en una sociedad desde mucho tiempo, en el que los políticos, el gobierno se ha especializado para producir mucho, para satisfacer necesidades ajenas, ¿ya? Ni siquiera velar por el bienestar, digamos, de los habitantes de este país. Entonces ellos tienen una gran responsabilidad aquí, una gran responsabilidad. Y que yo creo que en un momento, por supuesto, las futuras generaciones tendrá su opinión también muy parecida a esto, digamos, al respecto. Bueno, si nos puede contar un poquito cómo funciona la red mapuche de Malleco, la red de salud, para saber en cómo se enfrentan a estos temas, cómo se relacionan también con las autoridades, cómo se relacionan con todo esto que sabemos que están ocasionando esto, este malestar. ¿Qué acciones se están llevando a cabo con respecto a esto? Mire, el tema de salud, el tema medioambiental, es un tema que tiene una directa relación con salud, ¿ya? Si está deteriorado nuestro entorno, está deteriorado la biodiversidad, eso afecta directamente a la salud. Hoy día, mal que mal, a nivel de los establecimientos, los facilitadores interculturales han desarrollado una línea de trabajo que tiene que ver a hacer chagún, reuniones, seminarios, para hablar sobre el tema del agua y el medio ambiente, ¿ya? Porque hoy día lo que nosotros necesitamos es estar bien, tener una buena vida, aunque me moñen, ¿ya? Pero para eso es vital el agua. Si no hay agua, no podemos producir nuestros alimentos, las hortalizas, la chacarería, ¿no? Para tener un alimento también más saludable. Entonces hoy día estos temas se han estado instalando, al menos en nuestra provincia, este tema en nuestras discusiones, el tema del agua y del medio ambiente, que debe ser una preocupación general para las personas, yo digo, de las distintas edades, ¿no? En todo caso, se han hecho varios, como decía yo, eventos en la provincia. Dentro de eso también encuentro como Trap Quinto, el intercambio de semillas, porque también eso tiene que ver con salud, o sea, una buena alimentación, conservar las variedades en lo posible orgánicas, no transgénicas, libres de transgénicos, eso tiene que ver también con la salud. Y estos eventos nosotros los hemos estado desarrollando a nivel de los facilitadores en nuestra provincia, ¿ya? Ahora, en lo posible de que también, por supuesto, esto tiene que ser asumido no solamente a nivel de la sociedad mapuche, sino también de la sociedad en general. Y estamos trabajando para eso, para construir un planteamiento común y hacer esfuerzo común en este tema de lo que es el agua y el medio ambiente para los habitantes de nuestra provincia. Oye, ya para ir finalizando, si nos puede hacer un adelanto más o menos de lo que va a hablar ahora, porque usted ahora en este mismo instante se va a ir a una conferencia, va a estar en este panel, van a estar hablando con diferentes expositores sobre estas temáticas. Entonces, si nos podría como dar un adelanto para aquellas personas que están escuchando por la radio y que no están participando del encuentro. Me va a tocar de estar en un panel, en otro panel, porque vengo saliendo recién de expositor de panel anterior, que tiene que ver con el tema de cómo hoy día se está implementando la salud a nivel de las comunas. Pero el abordaje mío va a ser desde la relación de estos dos saberes distintos de hacer salud, ¿ya? Y cómo nosotros como comunidades mapuche también ejercemos control, ejercemos autonomía en alguna medida para lo que significa la implementación de una salud intercultural. Nosotros tenemos una estructura en la provincia, tenemos mesas de participación dentro de la provincia, donde son los dirigentes los que nos van, en alguna medida, los quinches, los sabios, los que nos van diciendo cómo nosotros deberíamos relacionarlo con el otro saber de hacer salud. Ya, porque esto no es, la interculturalidad no es una mezcla de cosas, sino cómo construimos una lógica de relación de estos dos saberes distintos de hacer salud. Volver a revalidar los agentes de la medicina, del sistema de salud mapuche, las parteras, los componedores de hueso, la lamienes machi, ¿no? Y muchos otros especialistas, digamos, que siempre existieron en nuestros pueblos y que el sistema occidental, en este caso los gobiernos, trataron de perseguir y de hegemonizar, tener un solo sistema de salud acá en nuestros territorios. Hoy día lo queremos visibilizar, queremos fortalecerlo, ¿ya? Pero para eso también hoy día nos preocupa mucho el tema de lo que, por ejemplo, cuando hablamos del ejercicio, la recreación de nuestro sistema de salud, tiene que ver con nuestra naturaleza, con las montañas, con los montes, con los mahuidantu, porque ellos son, las montañas son lo que nos proporcionan la alimentación, pero también el lahuén, el remedio. Y tenemos que trabajar también en esa dirección para fortalecer nuestro sistema de salud. ¿Y allá en Malleco tienen experiencia con este tema? ¿Ya tienen algún hospital, algún lugar intercultural? Sí, se han construido pequeños dispositivos de salud, le llamamos nosotros centro de salud es una especie de un rango así como de SECOS en varios territorios, o sea, en varias zonas, por ejemplo, porque Malleco lo componen tres identidades territoriales que son bien marcadas. Para el lado de Lonquimay está la identidad territorial Pehuenche, entre lo que es Victoria, Ercilla, la identidad Huenteche, y lo que es, por ejemplo, bueno, Angol, Trayén, Lumaco, Purén, Los Sauces, la identidad Naviche. Entonces, porque también cada identidad tiene su propia especificidad, su propia particularidad. Y en Lumaco, entre Lumaco y Pantano, tenemos un centro de salud que está hasta ahora administrado, gerenciado por la propia comunidad, por los propios dirigentes. Los dirigentes fueron los que elaboraron primero el perfil de ese personal, de la planta de funcionarios. Fueron ellos los que evaluaron, entrevistaron a aquellos profesionales, tanto el médico, el kinesiólogo, o sea, todo el equipo de profesional que trabaja ahí. Y yo creo que eso es también empoderamiento. Y yo creo que eso, por sobre todo, es justicia. Porque nosotros siempre hemos dicho, si más que a nosotros, cuando los políticos dicen le vamos a tender la mano, la autoridad al pueblo mapuche, a nosotros los mapuches, nosotros no necesitamos eso, si lo que queremos es que nos saquen la mano de encima para que nosotros nos podamos desarrollar nosotros, pensar nosotros por nosotros mismos. ¿Algún contacto tiene esta red por si alguna persona que está escuchando se interesa, quiere tener más información? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestro centro de funcionamiento a nivel de todos los establecimientos, por ejemplo, nuestros referentes en los establecimientos a nivel local son los facilitadores interculturales, ¿ya? Y existen en todas las comunas, excepto en Renaico. En Renaico no hay facilitador intercultural, pero en todos los otros hospitales, consultorios, existen facilitadores y ellos son nuestros nexos, son nuestros referentes, digamos, desde la dirección del servicio, que desarrollan una actividad más vinculada permanentemente con la gente de las comunidades, los facilitadores interculturales. Ahí son Lamienes, son Peñi, que trabajan en estos centros de salud. Ya, pues muchas gracias entonces, Alfonso, por estar aquí participando de esta transmisión en directo del primer encuentro de salud, primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud de Chile y el Hualmapu. Bueno, muchas gracias de nuevo, gracias. Y así les contamos entonces que estamos en esta pausa de diferentes conferencias, porque hubo ahora una en la mañana que empezó como a las 9, ahora están tomándose un cafecito, se está la gente conversando, preparando para ir a las otras exposiciones que van a ver, son dos exposiciones paralelas, así que por si la gente que está escuchando se quiere sumar aquí, estamos en extensión de la UFRO, y que vengan a conocer estas diferentes experiencias. No sé si alguno de ustedes se quiere saludar, quiere comentar alguna cosa. Hola chiquillos, contento de estar nuevamente compartiendo panel con aire puro, así que les saludamos y enviamos un gran saludo ahí a los AMA, a la Tania, a la Dafne también, y a los que nos falta por conocer también de allá, de su lindo equipo. La verdad es que no han sido momentos agradables desde ayer para Radio Curruf. Hemos recibido una amenaza directa por parte de grupos paramilitares acá en el Hualmapu. Para contextualizar un poco, y no crean que solamente pescamos amenazas de Facebook que no tienen importancia ni nada. Estos grupos ya han amenazado en otras ocasiones, por ejemplo, al compañero fotógrafo Felipe Durán, 2 meses antes que él fuera encarcelado. Entonces, hace presumir que algún tipo de influencia ellos pueden tener. También por parte del lonco Víctor Queipul, se ha investigado y hay varias líneas investigativas, valga la redundancia, de que el secuestro que él sufrió con tortura también fue hecho por parte de estos grupos paramilitares que operan en la zona rural de acá del Hualmapu. Estamos hablando de la zona Malleco, de Ercilla en este caso. También hemos sabido por parte de Peña y Lamien que en el Alto Biobío también están operando en conjunto con las policías, porque hay detenciones, por ejemplo, en el centro que le pasó a Ernesto Yaitul, hijo de Héctor Yaitul, ¿cierto? Etcétera. Ahora nos tocó a nosotros como medio de contrainformación, como medio libre de acá del Hualmapu. Estas últimas semanas hemos estado haciendo la denuncia sobre las amenazas que este grupo ha hecho a la Machi Francisca Linconao, amenazas de muerte directa, de ajusticiamiento, etcétera. Nosotros hemos sacado un comunicado, vamos a presentar una querella, que es la primera querella que se va a presentar contra este grupo, porque nunca se ha hecho, solamente se han presentado denuncias. En este caso, la defensa de la Machi Francisca Linconao presentó una denuncia, se colocó una medida de protección por parte de la policía a la Machi Francisca Linconao,

Hoy más que nunca hacemos el llamado a todas las personas que habitan el territorio del Gualmapu, a los medios libres de comunicación y contrainformación de Avellala y del mundo, a las personas y colectivas que han sido parte de la difusión y apoyo de Radio Curruf, firmar este documento, apoyar y hacerse parte en el repudio a las amenazas contra los medios libres en este y todos los territorios. Por la libertad de autoeducarnos, de informarnos y comunicarnos, basta de impunidad y amenazas de grupos paramilitares de ultraderecha. Justicia para Macarena Valdés, libertad a la Macha y Francisca Linconao, y a todos los presos políticos mapuches y mestizos, porque somos miles y estamos en todas partes, arriba los medios libres. Radio Curruf, 20 de enero de 2007, Temuco, Guarria. Es el comunicado que hoy día sale a la luz pública. Es la primera vez que lo difundimos, digamos, de manera auditiva, que es nuestro formato radio. Está en la página, que es radiocurruf.wordpress.com. Se está compartiendo con los medios libres, que tenemos contacto en todas partes de Latinoamérica, y no sé si podemos llegar a otras partes del mundo, igual se va a tratar, pero también nos estamos contactando con las personas de acá, con ustedes. No sé qué opinan de todo esto ustedes. Pucha, nada más que decir que son unos cobardes, en verdad. Es tan cruel ver y tan, no sé la palabra indicada, pero ¿cómo son capaces de tratar así la amenaza que por lo menos yo pude ver que les llegó, inculpándolos, tratándolos súper mal? Y en verdad lo único que ustedes hacen como medio de comunicación es informar lo que se estén visibilizando en otros lados. Entonces, bueno, aquí le prestamos todo el apoyo como Radio Placeres, como Aire Puro. Yo creo que a ese apoyo se suma, pucha, toda la red de medios de los pueblos, porque no se puede permitir eso. O sea, los atacan a ustedes como Radio Curruf, pero también todos los otros medios libres también nos vamos a ver poco a poco viendo atacados por ellos o por cualquier otra organización que esté en contra de decir la verdad al final, pues si nosotros lo que hacemos es decir esa verdad que está ocultada. Así que ahí todo el apaño desde Aire Puro y Radio Placeres. Sí, pues no podemos dejar que pasar por alto esto, porque lo que estamos haciendo nosotros es defendernos acá en el Gualmapu frente a esto y, bueno, y visibilizarnos, quizás nuestros nombres, nuestras caras que van a estar en esos documentos legales. Va a ser justamente para que no se sientan impunes. No se sientan impunes, que pueden llegar y hacerla. Y hoy se equivocaron, se han equivocado antes y pasaron piola, pero hoy se equivocaron porque atacaron a un medio de comunicación libre. Y que vamos a reventar todas las formas posibles que esto se sepa. Otro compañero de Radio Curruf. Sí, es importante para nosotros igual hacer público esto y hacer el llamado a la solidaridad y que los medios que quieran o las personas, colectividades o individuos firmar el comunicado que está circulando por internet lo puedan hacer para igual, en cierto modo, tener algún respaldo ante esta contradenuncia que estamos haciendo de lo que se nos indica. Este grupo nos señala en su página que somos un grupo perteneciente a la Nación Mapuche, que pertenecemos a la CAM, tenemos vínculos con la CAM, con la FARC específicamente igual. Entonces, acusaciones bien graves por las que ya hemos visto que otras personas han caído. A Felipe Durán los indicaron 2 semanas antes de que cayera preso este mismo grupo, de ser terrorista, de tener armas y cuestiones así. Y a 2 semanas después ya está siendo allanado y bueno, después estuvo como 8 meses en prisión. Así que tenemos que responder estas demandas igual, porque se nos está acusando de cosas que nadie tiene cómo probar, ni tampoco nosotros nunca nos hemos señalado como radio simpatizantes de algún grupo político como la CAM o la FARC o algún tipo, más allá de lo que es difundir los hechos puntuales que pasan acá en la ciudad, que son netamente informativos, como difundiremos, no sé, cosas que pasan en distintos territorios. Acá por la cercanía es una cuestión de que tenemos que hacernos cargo de informar sobre lo que está pasando acá y no informar los medios oficiales, que es el objetivo de la radio igual. Una cuestión sola, netamente informativa, de entregar información que no aparece en medios oficiales. Así que por este simple hecho se nos está culpando hoy día, se nos está acusando y apuntando con el dedo en distintos medios. Y eso, pues vamos a tener que hacernos cargo y vamos a tomar toda la asesoría legal que sea necesaria para contrarrestar esto. Sí, pues desde ya agradecer al Centro de Investigación y Defensa Sur, a Karina y al equipo, que ellos también han tenido persecución, investigaciones hace poco, pudieron lograr por medio de una querella justamente que se cerrara una investigación secreta que tenía Fiscalía en contra de los defensores que están participando en los casos de prisión política mapuche. Karina, el otro compañero que tiene ella, no me acuerdo el nombre, pero está ahí Pablo Ortega, Natividad Yanquileo. Entonces son abogados y abogadas comprometidas con causas que no todos los abogados están muy dispuestos a colaborar. Entonces le agradecemos a ellos porque nos van a prestar toda la asesoría legal y bueno, eso. Sigamos con el encuentro y veamos ya hablamos con don Alfonso Reymann de Lumaco, ¿cierto? Hablamos con Lucio Cuenca, que no alcanzó a salir en vivo, así que yo creo que vamos a compartirle ese audio que hablamos con Lucio. Sí, pues yo creo que ahora nos podríamos ir a una musiquita para hacer un descanso. La gente ya se fue a las diferentes ponencias que hay, así que tenemos que ir a buscar a la gente de allá, sacarla desde ahí. Así que yo creo que les vamos a dejar con el audio de Lucio, que se tuvo que ir. Lucio Cuenca, que es del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. También le vamos a dejar con saludos que anduvo sacando el Checho ahí a las diferentes personas famosillas que han estado en este encuentro. Sí, pues el Checho que se presenta, entonces que nos cuente ahí más o menos con qué gente estuvo conversando. Hola, hola, un saludo a toda la gente que está escuchando hoy día Radio Currufi, que solidariza con los medios de comunicación que son libres, que son autónomos y que están contando la otra parte de la verdad, la parte, digamos, bonita, porque es desde nuestra organización, desde nuestras luchas. A toda la gente que se hace cargo también, no solamente de retransmitir esta idea, sino que de generar sus propias experiencias. Aquí la gente que usted va a escuchar un poquito más rato, aparte del Lucio, digamos, va a escuchar a la Onésima, que es quien organizó este encuentro, con otras personas más naturalmente. Va a escuchar también al Andy, portavoz de Salvaje Decibel, con sus impresiones respecto a este encuentro. A una compañera que yo me la reencontré después de muchísimos años acá, de allá de Santiago, que anda pululando por ahí a propósito de la salud y de hacernos cargo de la salud en cuanto al trabajo, ¿cierto? Cómo el trabajo asalariado, capitalista, neoliberal, patriarcal, ¿cierto? Nos destruye la vida porque nos enferma. Y a la compañera Melisa también, que desde el punto de vista feminista también hace un análisis de la salud. Entonces, nada, lo que escuchábamos recién a propósito de la amenaza que hacen los húsares, estos cobardes, como decía la Melanie, a los compañeros, no se lo hacen solamente a Radio Curruf, se lo están haciendo a todas y todos quienes nos hacemos cargo de las comunicaciones. Así que harto nehuén nomás para nuestras compañeras y compañeros que han sido amenazados. Harto nehuén también para nosotros, porque tenemos que ponernos firmes al respecto. No podemos quedarnos solamente en difundir. Creo que tenemos que pasar acciones directas, a sumarnos a las querellas y a ubicar a estos desgraciados y piteárselos. Yo creo que es importante de que estos grupos no existan. Estos grupos no pueden estar ahí haciendo la hueá que quieran. Así que, bueno, sí, quizás lo que uno dice es medio radical, medio duro, pero... ¿Qué anda con estos locos? Pues a ellos sí se les aguanta, lo aguantan todos los medios de que amenacen a la gente, de que digan que se van a pitear a todos los mapuches, y eso sí lo aguantan los medios. En cambio, si nosotros decimos algo así, es radical. No, pues. Nosotros tenemos fuerza, nosotros tenemos aguante, nos estamos encontrando los medios de comunicación en todos lados, en todos los territorios, y estamos forjando también desde la comunicación otra parte de las trincheras de la lucha o de las luchas que nos corresponden, que hemos asumido. Así que un saludo a toda la gente que escucha Radio Curruf típicamente, un saludo también a la gente que está escuchando Radio Placeres y los otros medios que nos retransmiten, ¿ya? Así que aguante a toda la gente, y ahora nos vamos con una musiquita, Radio Controlador, a ver cuál nos va a poner. Sí, bueno, queríamos hablar, parece harto. Bueno, tiene razón el Checho en el sentido de que ellos, y por eso es la querella, de hecho, porque hay bastante impunidad con respecto a todas las amenazas que han incurrido de hace mucho tiempo por parte de este grupo. Por ejemplo, hace unos meses atrás, un chico, un peñi, ¿cachai?, en su perfil de Facebook colocó a quemar toda la Araucanía. Y el Estado se querelló contra él por apología de la violencia. Entonces, ¿por qué el Estado no se querella contra un grupo, contra este grupo que tiene amenazas hace mucho tiempo, flagrante, contra personas, ¿cachai?, organizadas y defensoras de los territorios, amenazas de muerte? ¿Dónde está la imparcialidad o, cierto, o el supuesto, digamos, Estado de Derecho del que hablan, del debido proceso y de los correctos conductos regulares que ellos hacen? No, bueno, no hay, po. Con nosotros no hay solidaridad, como dice el Checho, nosotros somos los radicales y decimos estas cosas, pero ellos no pasa nada, po. Así que por eso es toda la acción que vamos a llevar a cabo. Sí, y no los lateamos más, vamos a... vamos a dejar un tema que se llama Tierra y Mentira, que es de Che Joven, un grupo del Puel Mapu. Así que lo dejamos con eso. A continuación de eso vamos a escuchar lo que nos compartió aquí con palabra Lucio Cuenca de Olca, y después vamos a ir con los saluditos. ¿Les parece? Por los locos que se fueron. Presagiando aquel dolor de todos los que partieron, y me vuelvo tierra y mentira. Desenmascaro la cruz que escondió tras de un fusil la arrogancia de la vida. Desmonta el pueblo en su luz, pariendo rezos en fuego, y en su amarillo destino se perdió el reloj del tiempo, y me vuelvo tierra y mentira. Desenmascaro la cruz que escondió tras de un fusil la arrogancia mal parida. Nadie me podrá callar, es mi alma la que grita y tienta un cuero en su mano. Hecho de carne curtida, a flor de lanza mi piel, transhumante mi destino, y sin justicia y memoria, voy surcando mi camino, y me vuelvo tierra y mentira. Desenmascaro la cruz que escondió atrás de un arrogancia mal parida, me vuelvo tierra y mentira. Desenmascaro la cruz que esconde atrás de un fusil la arrogancia mal parida. Bueno, yo soy Lucio Cuenca, del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y estamos participando acá del primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes relacionados con la salud. La convergencia y visiones de muchas organizaciones que no están directamente en lo que se denomina tradicionalmente como el sistema de salud, sino que yo iría abordando la problemática de salud desde una manera más integral, ¿no? A nivel intercultural, pero también a nivel de entender la salud como un estado de bienestar integral de las personas, y desde la perspectiva de nuestro trabajo, entendiendo esto también como una... hoy día no se puede soslayar el entorno y el medio ambiente como parte de ese estado de bienestar que las personas y las comunidades humanas necesitan, y sobre todo en culturas y pueblos que han tenido siempre una relación mucho más cercana y una cosmovisión de ser parte de ese entorno, ¿no? Y por lo tanto cualquier impacto, alteración afecta esta condición de salud mirada desde esta perspectiva, no de la perspectiva actual del sistema que busca solo mercantilizar y tratar las patologías o las enfermedades, sino que la salud, como te decía, como un estado de bienestar más integral. Oye, y aprovechando que ayer estuviste en el encuentro todo el día, ¿cómo, si nos puedes hacer como un resumen de cómo fue este encuentro, cuáles fueron tus apreciaciones, si se sacaron cosas del limpio, ya que fue la primera jornada y nos queda todo este día también para seguir hablando de este tema? Sí, bueno, ayer como que hubo una identificación de las grandes problemáticas, ¿no? Y de los principales problemas que enfrenta el derecho a la salud hoy día en nuestro país. Y en ese sentido yo creo que, por un lado, a nivel de los temas gruesos, a nivel sistémico, creo que quedó bastante claro cuáles son los factores que están determinando la precaria situación de salud en la que vivimos, ¿no? Por un lado el modelo neoliberal, el extractivismo como desde nuestra perspectiva como un determinante muy importante en la condición de salud que nos toca vivir en este tiempo, por la intensidad en que se expande el extractivismo en muchos sectores, por la cantidad de sustancias químicas, de desechos, de intervenciones territoriales, pasa a ser para nosotros un determinante de esta condición de salud que nos enfrentamos. Entonces, hubo un diagnóstico, yo creo, bastante completo en la mañana y luego un trabajo grupal en la tarde, también identificando por grupo cuáles son los principales problemas, cuáles son las causas de este problema y tratando de, a partir de eso, continuar el trabajo hoy día enfrentado a las propuestas, ¿no? Yo creo que este fue un trabajo muy nutrido, muy participativo, más de 100 personas participaron en el encuentro ayer, de distintas regiones, de distintos tipos de organizaciones, de organizaciones gremiales de la salud, profesionales de la salud, pero también organizaciones territoriales, mapuches, del norte de Chile, de Chiloé, o sea, una concurrencia de perspectivas bastante amplia y yo creo que muy rica en ese sentido. No, nosotros muy contentos en realidad. Yo creo que los organizadores han tenido la visión y la perspectiva de integrar y hacer converger en este espacio mundos, organizaciones del mundo social que normalmente no se encuentran, ¿ya? Nosotros en el campo de los conflictos socioambientales, por ejemplo, vemos que normalmente la demanda por salud o la afectación de la salud es una de las principales denuncias que la gente hace, tanto por amenaza, por estar viviendo una situación de contaminación, la zona de sacrificio, ser vecino de una minera, de una forestal, es siempre un problema de salud. Pero es primera vez que vemos concurrir actores de la salud con organizaciones territoriales en un mismo espacio. No significa que automáticamente se va a materializar eso en estrategias y acciones comunes, pero sin duda es un paso importante porque los territorios necesitan el apoyo, la participación, el acompañamiento de los profesionales de la salud, de los servicios de salud primaria, etcétera, porque también necesitan tener más certeza de que las afectaciones que registra el sistema público estén siendo consideradas en la toma de decisiones, ¿no? De una empresa contaminante, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante para darle certeza de alguna medida a lo que la gente está demandando. Hasta el día de hoy los servicios del Estado en realidad tienen una actitud de bastante abandono de lo que está pasando en algunos territorios, y yo creo que este espacio es un muy buen punto de inflexión en esa dirección, ¿no? De que hay un mayor acercamiento de ese mundo con el mundo de los de los conflictos territoriales socioambientales. Así que un cariñoso saludo para los organizadores y convocantes de este primer encuentro. Hola Lucio, acá Diego de Radio Curruf. Yo quería hacerte una consulta, digamos, como para cerrar este contacto contigo. El encuentro se llama Primer Encuentro Intercultural de Movimientos y Dirigentes Sociales en Salud de Chile y Gualmapu. La pregunta es como para que la gente pueda entender, y yo también en realidad, ¿cuál es la relación entre movimientos sociales, medio ambiente y la salud de las personas? Porque de repente quizás se ve de manera aislada, pero está todo interrelacionado, digamos, por ejemplo en Boyeco. Algo que tiene que ver con la contaminación, los basurales, afecta directamente a la salud de las comunidades. ¿Cómo ves tú esa relación? Sin duda, yo creo que desde una visión más integral de las problemáticas, como comentaba recién, en la práctica, en la demanda, en la vivencia que hace una comunidad, una organización territorial enfrentada a una situación de contaminación, por ejemplo, está instalada esa demanda por salud, el respeto al derecho a la salud como parte de la demanda de la solución de un problema ambiental, ¿no? O sea, hay una ligazón muy estrecha. En el campo de las mujeres y los derechos laborales, el tema de los plaguicidas es un tema muy evidente, muy cercano. Y así como ese, se dan en distintos ámbitos, ¿no? Hay muchas sustancias químicas que hoy día se están liberando al ambiente, en los procesos mineros, forestales, en la salmonicultura con los antibióticos, etcétera, que afectan muy directamente en la salud. Todo el sistema alimentario de nuestro país está altamente contaminado en los procesos de industrialización, ¿no? Entonces necesitamos este enfoque más integral, ¿no? Y este enfoque de salud desde una perspectiva del bienestar individual y colectivo, y no de salud, porque eso además es lo que facilita la mercantilización de la salud y la pérdida de la salud como un derecho, ¿no? O sea, no es el derecho a tener una atención de salud para atender una patología, es el derecho de tener una salud del punto de vista del bienestar, ¿no? De cómo podemos tener condiciones para desarrollarnos en todos los ámbitos de salud mental, de condiciones biológicas, de el entorno en el que vivimos. Yo creo que todas esas cosas tienen que estar integradas en una perspectiva de salud, no solo en el mundo occidental, sino que también respetando las distintas perspectivas de la salud de un punto de vista intercultural. O sea, hemos aprendido acá con los testimonios, con la información que nos entregan las comunidades, distintas perspectivas, y eso tiene que ser respetado, y de alguna manera tienen que haber muchos modelos de salud que pongan al centro el bienestar, ¿no? Como desde una perspectiva pluricultural. Así que yo creo que este Primer Encuentro Intercultural de Movimientos y Dirigentes Sociales en Salud de Chile y el Gualmapu. Estamos entonces de vuelta en este especial de Radio Curruffi y las radios que retransmiten esta programación especial del Primer Encuentro Intercultural de Movimientos y Dirigentes Sociales en Salud de Chile y el Gualmapu. Estamos transmitiendo desde Temuco y aquí hemos visto a mucha gente linda, y asimismo le mandamos un saludo a toda la gente linda que está escuchando y que se motiva con organizar y con reactivar quizás nuestro conocimiento ancestral, ese conocimiento que tenemos desde ese que no sabemos de dónde, que nos contó la abuelita, ¿cierto? El abuelito, de cómo mejorarnos a través de otras medicinas que no sean aquella occidental, aquella quizás hasta manipulada por las farmacéuticas para mantenernos de alguna manera metidos en el mercado de la salud. Aquí estamos con un compañero que se llama Nelson Reyes. Él es del Movimiento Salud para Todos y también de la Red de Defensa de los Territorios. ¿Cómo está ahí, Nelson? Bien, muy bien, hermano, muy bien, tranquilo, contento por el movimiento y el encuentro que estamos haciendo. Usted me contaba recién fuera de micrófono de que usted también es parte de la organización de este encuentro, y me gustaría también de que presentara el Movimiento Salud para Todos para la gente que no lo conoce, por favor. Mira, el Movimiento Salud para Todos y Todas es un pequeño espacio que se crea hace un año, un poquito más de un año, y en el cual nos estamos integrando acá en Temuco, y este pequeño espacio, bastante juvenil todavía, se entiende de que hay otras organizaciones que han estado desarrollándose con más anticipación, como todo el movimiento territorial, ambiental, y nosotros de alguna manera necesitamos articularnos, y es por eso que desde Salud para Todos y Todas convocamos a este encuentro en conjunto con la Red de Defensa de los Territorios del Gualmapu. Son nuestros hermanos y hermanas de lucha, y de alguna manera ellos nos están dando una mano para que nosotros aprendamos también a desarrollar este tipo de iniciativas. El movimiento Salud para Todos y Todas, ¿qué objetivo tiene o desde dónde se plantea? Es un espacio intersectorial. Ahí tenemos estudiantes, pobladores, pobladoras, trabajadores de la salud, trabajadores de otras áreas, trabajadoras, personas interesadas en el tema de la salud, algunas personas de sectores rurales, algunas personas de comunidades, algunos médicos que vienen llegando de Cuba sobre todo. Y es un espacio, por lo tanto, multisectorial que pretende luchar por conquistar una salud distinta, nueva, mejor, por construir un nuevo sistema de salud. Y en estos intentos estamos, en estos espacios estamos, y para eso necesitamos el aporte, la sabiduría de muchas organizaciones que han estado desarrollando conceptos culturales, artísticos, organizaciones de trabajo, organizaciones de barrio, y que para nosotros eso es el punto de partida de entender una nueva salud. ¿Y cuáles son los quehaceres que esos distintos colectivos se plantean o han hecho o que proponen para más adelante? Bueno, por un lado hay toda una reconstrucción sindical, por decirlo así. Hay un montón de trabajadores de la salud amarrados a organizaciones dirigidas por la Concertación, y nosotros lo que pretendemos es, a nivel sindical, que se levanten líneas distintas, líneas que se unan a los movimientos populares. Y por otro lado hay una corriente de tanto estudiantes como comunidades y pobladores que han estado levantando herramientas de trabajo comunitario, luchas a nivel comunitario, movilizaciones a nivel barrial, y que están levantando la lucha por conquistar una mejor salud. Y por último, bueno, también acá en la zona, en el Gualmapu, digamos, nosotros articulamos con algunas comunidades, con algunos espacios que están construyendo, imaginando sus propios modelos de salud. Esas son las tres tareas que hemos estado desarrollando. Oye, me interesa el tema de cómo imaginamos esa otra forma de salud. ¿Qué es lo que podí explayarte en ese sentido? Mira, ahí, bueno, porque aquí no hay que meter grupos, y hay que partir por la verdad. En algunas comunidades que plantean elementos de autonomía o de una nueva nación, estos conceptos se han estado manejando, pero también hay un desarrollo inicial, digamos, imaginarse una complejidad de modelo de salud desde el conocimiento mapuche requiere también mucho desarrollo, y ese desarrollo todavía es incipiente. Bueno, y por parte nuestra, en el apoyo de alguna manera a estos procesos, lo primero que nos encontramos es a veces imaginario de, y pedirle, no sé, pues al alcalde que se raje o que se ponga con una posta. Y nosotros ahí como que nos pillamos con esa contradicción, por decirlo así. Uh-huh. Una perspectiva como más autónoma, y de pronto la necesidad urgente y concreta de pedirle al municipio que arregle algo. Uh-huh. Y ese es como el diálogo que se está produciendo. Uh-huh. En algunos espacios. En espacios donde a veces nos convocan a nosotros. Y ahí es donde tenemos que imaginarnos un modelo distinto. Más o menos eso es lo que... Sí, no, yo creo que sí se entiende, y me imagino que parte desde una crítica también, no solamente a la institucionalidad como municipalidad, como gobiernos, como operadores políticos, como empresa que está dedicada también a, o sea, que genera mercancías sobre la salud, ¿cierto? Ustedes, una crítica que tengan, me imagino que parten de una crítica a ese sistema. ¿Cuál es esa crítica o por qué tú le podrías decir a la gente que está escuchando que es necesario avanzar a una alternativa real, cierto, de una salud autónoma, cierto, y que tenga que ver también con lo que estamos hablando hoy día, que tiene que ver con el territorio? Sí, crítica, tenemos hartas críticas, y al final la salud hoy en día es una industria, es un mercado. Ahí tiene grandes capitales transnacionales como son la industria farmacéutica, por ejemplo, mundial, que dirige todos los programas de vacunación, los programas de contratación de personal, los planes de salud que hay en todo el mundo. Ahí hay, no sé, 20 farmacéuticas a nivel mundial, son consorcios gigantescos, más grandes que Coca-Cola, y esos 20 consorcios, la mayoría de ellos norteamericanos, finalmente son los que delimitan toda la función, el trabajo de la OMS, de la Oficina Panamericana de la Salud, y finalmente los ministerios de salud de estos países como los nuestros acogen toda esa hueá. Y desde ese escenario bajan los programas de salud que llegan a las comunidades. Nosotros eso lo sabemos, pero digamos a nivel teórico, por decirlo así, porque lo que necesitamos también es propuesta, que surja propuesta territorial. Tenemos esta crítica y la tenemos interiorizada y la estamos difundiendo, pero también necesitamos como contraparte que surja propuesta territorial, que desde los territorios surjan propuestas nuevas, con lógicas de construcción más autónomas. Y ahí, como te decía antes, nos encontramos a veces con esos contrasentidos de que todavía nos falta mucho para eso. Oiga, y de las voces que se han escuchado aquí, ¿se vislumbra alguna de esos tipos de propuestas? Sí, acá nosotros, como participamos de la organización, nos preocupamos de invitar a, por ejemplo, a compañeras de la red de semillas. Para nosotros es parte importante del punto de partida de una nueva salud. Gente de la red de mercados con identidad, gente de las fundaciones de educación popular de la octava región, gente que viene de Salud para Todos de la metropolitana también, que han estado levantando procesos territoriales. En el fondo la nueva salud parte de ahí, y de cuestiones bien, bien sencillas nomás. Ayer hablábamos con un peñi de una comunidad y estamos hablando de parar un operativo de salud, y nosotros igual yo le proponía que igual hubiera, por ejemplo, ese día alguien que cortara el pelo. Yo le decía que levantar cuestiones de salud no era tan técnico, digamos. También podía partir de cortarse el pelo, pues, de sentirse bien, de hacerse cariño unos con otros, pues. Y le explicaba que cortarse el pelo era parte de la salud y que iba a ayudar a mucha gente. Entonces ahí como que este peña igual me se movió inmediatamente, le gustó la idea, pues. Y le sacamos la parte técnica, la parte profesional, que hace compleja la... Imaginarse un nuevo sistema se complejiza al tiro cuando necesitan médico, instrumental, radiografía. Claro, ahí se hace como una montaña que nadie puede subir. Pero si lo imaginamos como acciones simples, baratas, a la mano, ya la salud, todos la podemos ir haciendo. Yo pienso como en varias cuestiones mientras escucho esto de que lo técnico exclusivamente profesional... medio que se aleja, ¿cierto?, o se ha alejado de otras prácticas que son más de oficio, ¿cierto?, o que inclusive la ciencia dura las vapulea. Pero yo le propongo ahora a la gente que está escuchando y al compañero del Radio Control de que si nos vamos una musiquita para que sigamos conversando de estos temas, ¿cierto?, porque yo, a mi parecer, la salud tiene que ver con muchas cosas más. Y se puede observar sobre todo desde muchos aspectos, no solamente desde la radiografía, como decías tú. Hay gente que te mira la iris, hay gente que te mira el cuerpo, tu forma de estar parado, parada, ¿cierto? Hay gente que te mira la actitud, el color de la piel, etcétera. Entonces, quizás para que hablemos de la alternativa de salud, el sanarse con las hierbas, ¿cierto? Que algo que... Los abrazos. Por ejemplo, ¿cierto? Una onda triste. También, po. Un familiar, un amigo que le da un abrazo en la calle y eso sana más que cualquier paracetamol al final, ¿no? Eso tiene que ver con cómo nos hacemos cargo socialmente de nuestras problemáticas en general, particularmente de la salud. ¿Con qué nos vamos, compañero? Nos vamos a ir con Daniela Millaleo, Trasfun. Vale, ya sabe usted. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Enseñar esa sangre en las venas de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Soy Pamela Valenzuela, participo en el Eje Trabajadores del Movimiento Salud para Todos de la Región Metropolitana, y la relación que existe desde nuestro trabajo que hemos realizado entre salud y territorio es integral, entendiendo el territorio como un todo, como nuestros trabajos, nuestros medios, nuestros hábitats, como un hábitat social. Y en dentro de eso quería plantearles que hoy en día existe un gran problema en la salud y el trabajo. El trabajo nos enferma, tanto a nivel mental como a nivel físico, y tiene que ver con que el medio ambiente del trabajo, con todos los factores que nos rodean, no han sido hechos para preservar la vida del trabajador y el entorno que les rodea, sino que solamente para obtener la mayor cantidad de costos en relación a, de beneficio en relación a los costos. Estamos transmitiendo entonces del primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud. Acá en el edificio de extensión, no sé cómo se llama exactamente, de la UFRO, ¿cierto? Allá arriba tenemos dos módulos que están hablando de las distintas temáticas que consideramos tan involucradas en la salud y sobre todo su relación con el territorio y particularmente cómo es nuestro quizás deber de alguna manera liberar esos territorios para que sean funcionales a la salud o para que nos permitan desarrollar autónomamente concepción de salud. Estábamos entonces hablando con Nelson Reyes, a quien le voy a pedir entonces unas palabras finales, ¿cierto? A propósito de esta concepción de salud mucho más ampliada, ¿cierto? Una concepción de salud que involucre las otras formas de sanarnos. Bien, pues ya que son finales, yo les quería... nosotros somos organizaciones sociales sin demasiados recursos. Entonces yo lo que quería hacer era agradecerle a ustedes que estén aquí, que nos estén ayudando. A la Radio Curruf que nos esté ayudando, agradecer, darle fuerza, darle salud a la Radio Curruf y explicar aquí que ninguna persona aquí en esta hueá está sola y las organizaciones que estamos planteando temas salud, educación, AFP, trabajo, lo que sea, todas entendemos que estos medios son importantes para nosotros. Por lo tanto, todos vamos a estar defendiendo aquí, ayudando y echándole fuerza a los medios que nos apoyan a nosotros también. Desde Temuco también plantearle a toda esta gente de Santiago que puede que escuche esta radio que ya porque Santiago no es Chile, que las concepciones centralistas ya pasen de vuelta y que la gente que es militante, que la gente que tiene otra idea en la cabeza demuestre eso también y que aquí vivimos una sociedad múltiple y acá en el sur hay gente que está luchando por autonomía, por nación y por lo tanto menos Estado, más autonomía. Eso es el saludo que queremos dar desde el sur. Bueno, Choro. Muchas gracias entonces. Nos despedimos de Nelson, pero eso no significa que las entrevistas paren porque aquí hay mucha gente interesante con quien queremos hablar. Bueno, en realidad todas las personas son interesantes. Si usted en algún momento se encuentra con las radios libres, use el micrófono porque usted con su palabra, con su experiencia, tiene mucho que decir. Todo eso que no se dice en la televisión, en los diarios, ¿cierto? O en las radios comerciales, son cosas que repiten lo mismo. Y usted tiene una forma de pensar diferente, usted tiene una forma de pensar a partir de su experiencia. Le invitamos no solamente a hacer uso de estos micrófonos, sino que también a hacer su propia radio, a hacer su propio medio de comunicación impreso o inclusive televisiones populares que están saliendo por todas partes. Entonces, una de las personas interesantes que hemos invitado hoy día es a Melisa Sepúlveda, que ella también es del Movimiento Salud para Todos y Todas, pero es de Santiago. Recién Nelson nos comentaba desde Temuco, pero Melisa viene desde Santiago y más ratito vamos a escuchar una cuñita también que le dejamos de la Melisa, que nos habla, se plantea más o menos desde la salud, territorio y feminismo. ¿Cómo está ahí, Melisa? Súper bien, súper contenta de estar participando acá, de haberme escapado. Ojalá que no me escuchen. No creo que me escuchen los jefes, pero ha sido una experiencia tremenda venir, estar en Gualmapu, estar en territorio que lucha y gente de la tierra que lucha por soberanía, que lucha por defender el territorio y también toda esta... este sentido, esta sensación de unidad, de que empezamos a caminar en conjunto, que nos empezamos a reencontrar y que empezamos a discutir cosas y que además tenemos la disposición a escuchar las experiencias, a no tener prejuicio, a también decir, ya dejar de lado el temor a parecer hippie, al parecer esotérico, al parecer no sé qué cosa. Estamos construyendo espacios protegidos donde tenemos la posibilidad de pensar libremente, de cuestionarnos las cosas que hacemos, el sistema de salud en el que estamos, el territorio en el cual vivimos, cómo nos alimentamos. Han salido cuestiones fundamentales en la discusión, yo creo que central que tiene este encuentro, que es hablar de Kumemonguén, del buen vivir de nuestros pueblos, de cómo recuperar la salud en un sentido amplio y no en el sentido restringido que nos han hecho creer que es solamente el sistema de atención de salud, que tenemos que luchar por más medicamentos, que tenemos que pedir que hayan más profesionales que nos solucionen los problemas. Aquí se ha planteado desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva antiautoritaria también, de empoderamiento de las personas respecto a su salud, y desde ahí también el feminismo tiene bastante que aportar. Oye, a mí me quiero recalcar lo de los espacios protegidos. Creo que ese es un aporte nuevo que ha estado circulando, ¿cierto? A mí me parece que es desde el feminismo y que está súper bien porque era más o menos lo que necesitamos. Este respeto mutuo que tiene que haber entre las organizaciones, sabernos y conocernos desde las distintas experiencias, desde las distintas historias, cronologías diferentes, y que por lo tanto necesitamos respetarnos eso, aquello, lo cual no significa que no podamos dialogar en términos inclusive interpelativos, pero siempre con un respeto mutuo, pues, saber de qué estamos construyendo. Compañera, usted me decía de que aquí se están generando quizás nuevas propuestas, nuevas concepciones de la salud. ¿Te podría explayar en ese sentido para que la gente que está escuchando sepa más o menos de qué se ha tratado este encuentro? Sí, el relato ha estado centrado, bueno, en experiencias de salud que se están desarrollando en los distintos territorios, y también cómo se vincula eso con la defensa territorial y la lucha por la soberanía territorial. Y ahí el aporte al menos que quisimos hacer desde Salud para Todos y Todas desde Santiago, que hemos estado tratando de darle un poquito la vuelta a cuál es la relación que tiene el patriarcado con la salud. Hacemos una crítica y ya estamos todos más o menos claros en que hay un sistema de salud mercantilizado, que el capitalismo juega un rol fundamental en la mantención de un modelo que enferma, de un modelo que envenena a través de la alimentación, a través de los medicamentos, de incluso la ciencia, cómo está cooptada por intereses económicos que finalmente nos hacen sentir desconfianza, y debiésemos tener una profunda desconfianza hacia incluso lo que se ha denominado la medicina basada en la evidencia, que es lo que hacemos y lo que nos enseñan en las escuelas de medicina, en las escuelas de salud en general. Necesitamos nuevas formas de hacer conocimiento, de poder pensar la salud desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva de emancipación y también de una perspectiva de recuperar el cuerpo. El cuerpo, ayer conversábamos que una de las grandes ganadas subjetivas del capitalismo, y con lo subjetivo es, me refiero a lo no objetivo, es decir, al cómo nos pensamos, al cómo nos percibimos, fue que creyéramos que el cuerpo es una máquina de producción y que estemos continuamente buscando cómo producir más. Y cuando voy al médico es porque ya no doy más y porque yo no puedo ir a trabajar. Eso es finalmente lo que me preocupa y lo que le preocupa al sistema, que yo no pueda seguir produciendo, que yo no pueda seguir trabajando. Y después todas las consecuencias de eso lo vemos en la tercera edad, vemos cómo está enferma nuestra población, una población enferma de enfermedades crónicas, que son enfermedades propias de las sociedades capitalistas. Entonces, ¿cómo eso finalmente determina la salud de nuestros pueblos? Y específicamente desde, digamos, desde el feminismo, nosotras entendemos que hay un control clave de la sexualidad de la mujer. De hecho, que exista una especialidad, que es la ginecología, que está direccionada para controlar la sexualidad de la mujer. Es increíble cómo una actividad que es propia de la humanidad, como es el parto, hoy día esté tan alejada del cuerpo de las mujeres y de los saberes de las mujeres. Llegan las mujeres a los hospitales sin ningún conocimiento sobre lo que les está pasando, sobre lo que viene, sobre lo que pueden y no pueden hacer en sus cuerpos, una vivencia del dolor también que finalmente significa vulnerabilidad, mucha violencia. Y eso se acentúa aún más cuando hablamos de mujeres indígenas, cuando hablamos de mujeres migrantes. En mi experiencia, yo estoy haciendo mi internado en el Hospital San Borja Riarán, en el centro de Santiago, donde llegan muchas mujeres haitianas que no hablan nada de español, muchas de ellas porque llevan 2 años acá en Chile y no hablan español porque sus maridos les impiden comunicarse con sus vecinas, no manejan dinero, no generan, digamos, vínculos en sus comunidades. Y el nivel de violencia es increíble por parte de las mismas mujeres, de las mismas profesionales de salud. Entonces finalmente se genera como esta complicidad entre las opresiones. que observamos, es una opresión patriarcal, pero a la vez es una opresión colonial, es una opresión racista, que se potencia, digamos, en la experiencia, en la vivencia de todas las mujeres. Y es clave el control de la sexualidad, no es casual. El capitalismo tiene una tensión interna. Muchas veces se hablan, a lo mejor habrán escuchado a la gente, de que se dice que en el capitalismo hay una contradicción entre el capital, entre lo que se produce y el trabajo mismo, entre los trabajadores y lo que se produce. Pero nosotras desde el feminismo afirmamos que no solo existe ese problema, sino que el capitalismo tiene una contradicción en sí mismo, que es que necesita más masa trabajadora, es decir, necesita que se reproduzcan los trabajadores, que haya más para poder desarrollar más este capitalismo salvaje, pero por otro lado lo destruye y lo explota a un nivel donde muchas veces impide su misma reproducción. Un trabajo físico extenuante, no descansar, no alimentarse de la manera correspondiente. Nuestro cuerpo se va debilitando y finalmente eso, en ciertos momentos de la historia, ha implicado que los cuerpos de los y las trabajadoras finalmente sea la destrucción, no solo del medio ambiente, sino también de esos mismos cuerpos. Y esa tensión intrínseca la resuelve a través del patriarcado, a través del control de las mujeres, de la sexualidad específicamente. Y lo ha hecho a través de una moralidad, lo ha hecho a través de la iglesia, lo hizo en la historia a través de la Inquisición, con un control fuertísimo hacia las mujeres que tenían conocimiento sobre sus cuerpos, buscando que las mujeres nos ocupemos de reproducir esta masa trabajadora, de aumentar esta cantidad de fuerza de trabajo para continuar la producción. Entonces, en esta contradicción que tiene el capitalismo y donde se toma del patriarcado para poder seguir explotando toda la naturaleza, y nosotros y nosotras somos parte de la naturaleza. Y al menos en la exposición del día de ayer, para contarles un poco y poder hacerles parte también de este encuentro, hablamos de cuatro niveles en los que podemos ver claramente cómo se desarrolla el patriarcado en la salud. Lo primero es que es un sistema tremendamente androcentrista. Es decir, el sujeto al cual atiende el sistema de salud es un sujeto masculino. Y eso es muy evidente, por ejemplo, en ciertos estudios donde los estudios para poder estandarizar, para decir esto es normal, esto es enfermedad, se hace en base a población masculina. Y eso se generaliza también a la población femenina, es decir, y con características muy distintas. Por lo tanto, hay muchas mujeres que están siendo diagnosticadas con enfermedades cuando realmente no las tienen. Solo tienen un cuerpo distinto al del hombre, pero que las normas dicen que es un cuerpo enfermo. Entonces, finalmente, y ahí observamos cómo está la lógica de que en el fondo todo lo que no es masculino, todo lo que no es hombre en el sistema de salud es enfermedad. Y es patologización. Y por eso el parto, que es algo que no vive la masculinidad, está medicalizado y está patologizado. Es como si estuviéramos enfermas, etcétera. Se habla de que ser mujer es factor de riesgo para tener depresión, patologías mentales. No se observa cuál es la condición que viven las mujeres que determinan esos números. No hay una perspectiva crítica desde los y las profesionales de la salud. En un segundo nivel podemos ver que hay un vínculo patriarcal con el sistema de atención. Estamos muy claras y claros en que hay un vínculo mercantil, que compramos salud, que se venden medicamentos, atención, prestaciones, etcétera. Pero desconocemos que eso es posible gracias a un vínculo patriarcal y que está directamente relacionado con cuál es nuestro vínculo con el Estado, a quién le exigimos, a quién alguien nos provee. Y eso tiene que ver con la estructura de la familia también. Ojo ahí, donde hay un pater, y en la Grecia clásica, donde esta estructura familiar se consolida, el pater de la familia, la cabeza, tiene la decisión de sus mujeres, cuando era más de una, de sus hijos e hijas, y de sus esclavos. Incluso de decidir cuándo se acaba su vida. Tiene control. Entonces esta idea de que tenemos que recurrir a un pater, a alguien que nos solucione el problema, tiene que ver con una forma de relacionarnos patriarcal. En un tercer nivel vemos ya más en concreto que hay violencia médica hacia las mujeres y otras identidades. Cuando llega una paciente transexual o un paciente transexual, queda la escoba en el hospital. Nadie sabe qué hacer. ¿Dónde lo ponemos? Mejor dejémoslo en aislamiento, porque así nos solucionamos, nos ahorramos el problema. Entonces hay una invisibilización, una negación, que es tremendamente dolorosa. Y no pasa por legalidad, porque hay una normativa, por ejemplo, en los hospitales, que señala que las pacientes y los pacientes trans tienen que ser tratados por su nombre social. Sin embargo, eso no pasa en el hospital porque no hay conciencia respecto a que esto es un problema, a cómo puede afectar emocionalmente a una persona el ser tratado con un nombre, digamos, que no representa su identidad de género. Y para terminar con el último nivel que propusimos, tiene que ver con una cuestión que es bien clave y que también lo comentó Rafael Agassino al comienzo del encuentro, que tiene que ver con las subjetividades. Esta palabra que es media rara, pero que tenemos que empezar a hacerla consciente porque tiene que ver con lo que no vemos. Tiene que ver con y el patriarcado tiene mucho de eso, de lo que no vemos y que tenemos que ser capaces de ponernos unos anteojos para poder empezar a visibilizar todas estas violencias, todas estas formas que incluso vienen de nosotros y nosotras mismas, de cómo nos percibimos, de cómo pensamos que somos, de qué creemos que somos capaces de hacer. Y en eso las mujeres estamos bajo un boicot permanente, no solo de la sociedad, hay como una retroalimentación entre lo que te dice la sociedad y entre lo que tú crees que puedes o no puedes hacer. Hay un estudio bien interesante que se hizo desde el INTA con algunas académicas antropólogas también. El INTA es el Instituto de la Tecnología de los Alimentos, donde relacionaban pobreza, obesidad y género. Y mostraban cómo y afirmaban que no solamente hay una feminización de la pobreza, que es lo que el feminismo ha dicho desde hace mucho tiempo, también hay una feminización de la obesidad. Y uno de los factores claves en eso tenía que ver con la autopercepción, con cómo somos incapaces de creer que podemos cambiar nuestros hábitos alimenticios. Entonces estamos continuamente boicoteando nuestras propias conductas, las conductas que queremos cambiar. Las mujeres abandonan su cuerpo para vivir a través de sus hijos, para vivir a través de sus maridos, para vivir a través de la familia y tratar de mantener todo en orden. Y abandonamos nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver con subjetividad, con qué pensamos de nosotras mismas. Oye, yo no sé si esto lo estamos grabando, pero yo creo que aquí ha salido un montón de ideas que son muy profundas y que tienen que ver con también cómo hemos estado dialogando tanto los movimientos sociales, socioambientales, los grupos feministas, grupos transgénero, ¿cierto? Hay un montón de ideas que están, que fueron de alguna manera subalternas, pero que ahora están metiéndose completamente en lo que es las formas de pensarnos y de repensarnos, ¿cierto? Desde los movimientos sociales, socioambientales, desde los grupos políticos, etcétera. Me gustaría que no te fueras para que siguiéramos conversando. Vamos a ir a una musiquita, pero yo quiero invitar a la gente porque mientras yo te escuchaba, recordaba algunos referentes que quizás no son los más pulentos, pero que son, a mí me gusta mucho la lectura. Invito a la gente a buscar La historia y la sexualidad de Michel Foucault, a Casilda Rodríguez con La represión del deseo materno, a La cerda punk con su libro La cerda punk y El manifiesto gordo, que yo creo que son... cuestiones, siempre que alguien escribe, ¿cierto? Lo escribe mejor de lo que de repente uno lo piensa, o una lo piensa. Así que la invitación está también a leer y asimismo a releernos, ¿ya? Así que vamos, musiquita, compañero, ¿con cuál nos vamos? Bueno, podríamos escuchar un poquito algo más de rock and roll, así que nos vamos a ir con Fan People, Stay Free, y volvemos enseguida, ¿ok? Y... junto con la canción nos vamos a ir con el saludo de Andy Portavoz, que por aquí lo vemos que anda con respecto al encuentro aquí de la salud. ¿Ya? Y al final el director firmó la hoja de expulsión. Le dijimos adiós y a la mierda. Después de un tiempo la cosa no fue mal. Los fines de semana salíamos a bailar. Como me hacías reír toda la noche en cualquier bar, jugado al billar y unos petas. Yo ensayaba en mi habitación y tú preparabas mientras tu próxima acción. yo me quiero ir de aquí. Nunca olvidaré lo que sentí cuando saliste libre al fin. Nunca olvidaré lo que sentí porque sabía dónde ibas a ir. Y si estás hoy ahí, hecho un trabajo por mí, desde aquí lo haré por ti. Marimari Pupeñi y Polamien, mi nombre es Andy Portavoz, soy del grupo Salvaje Decibel y le hago una invitación a todos los territorios, a todos los Peñi y Lamien de Gualmapu y del pueblo chileno también, a recuperar nuestra salud como un derecho fundamental, como un derecho social, a no quedarnos solamente con la salud biomédica, sino que también complementarla con la salud ancestral de nuestros pueblos, la medicina natural de nuestro pueblo mapuche, acá en Gualmapu, a luchar, a unir todas las luchas, a defender nuestros territorios y todos nuestros derechos, empezando obviamente en esta instancia que es lo que es el derecho a la salud. Eso, a unirnos, a golpear fuerte al mismo enemigo que es el capitalismo neoliberal y a virar a todas las inversiones capitalistas de nuestro territorio. Primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud de Chile y el Gualmapu. Estamos entonces de vuelta acá en directo desde Temuco, estamos en la UFRO. Un saludo a toda la gente linda que está organizando en sus territorios. Muchas gracias por resistir tanto ideológicamente como en acciones directas, como en los diálogos con nuestras vecinas y vecinos que en realidad no necesariamente han estado politizados, ¿cierto? Porque han sido de alguna manera sobrepasados por este sistema patriarcal, capitalista y neoliberal que nos ha dejado en realidad por mucho tiempo aturdidas y aturdidos, pero que por suerte o por fuerza, digamos, por el Nehuen y por esta espiritualidad que hemos ido recobrando, hemos agarrado la fuerza, nos hemos reconocido y estamos haciendo distintos encuentros. Hay recuperaciones de terreno, hay recuperación de conciencia, ¿cierto? Hay recuperación de quehaceres, oficios, y nos estamos valorando como las distintas personas que somos. Estamos conversando entonces aquí con Melisa, ¿cierto? Del Movimiento Salud para Todas y Todos, y queríamos exponer una situación que a mí... Yo le comentaba a Melisa que en algún momento vivía allá en Santiago y que yo participé de movimientos más bien de educación popular y que nos planteamos la contradicción que teníamos de cómo los mecanismos que tenemos o la dificultad que se establece el trabajar en la liberación de los territorios, de las personas y de nuestro pensamiento en la ciudad, a propósito de lo que comentábamos antes. Sí, en la ciudad se vive, es difícil vivir, es difícil pensar también, es de darse el tiempo, estamos tan enajenados y enajenadas en la máquina de producción, en tratar de poder llevar el sustento a la casa, y ayer se hablaba también algo re interesante, que en esta disputa no solamente estamos disputando el control de la producción, estamos también disputando el desarrollo de las necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Nos han metido en la cabeza que necesitamos tantas cosas para poder vivir, para poder acceder a este ideal de, digamos, de hombre blanco, occidental, exitoso, rico, al cual nunca vamos a llegar, porque somos felizmente al cual felizmente nunca vamos a llegar. Y estamos ahí, tratando de alcanzar una cima que nunca va a llegar, y tenemos que hacerlo. Y también muchas veces, sobre todo como se vive en las ciudades, nos empezamos a acomodar en este neoliberalismo. Empezamos a disfrutar estas necesidades, empezamos a sentir satisfacción frente al consumo. Tengo un problema y lo canalizo a través de ir a comprar algo, y lo vemos así muy, muy, muy claro en los centros de las ciudades, cómo se mueve el comercio y cuál es como la voluntad que mueve ese comercio, cuál es la necesidad, la intención. Y hay un tema que a mí me gustaría tocar porque creo que es clave, que tiene que ver con algo que el feminismo afirma. Para la liberación es necesario poder desarrollar una capacidad que es de poder reconocernos en la otra, en el otro. Que no es empatía. A mí ya empatía es un término que me resulta insuficiente, porque nunca vamos a poder ponernos realmente en los zapatos de esa otra persona. Pero entender que hay una otredad, que hay un otro, que hay una otra, que tiene sus especificidades, que tiene una negritud distinta, que le ha significado opresión, que tiene un indigenismo que le ha significado opresión a través ya sea de su apellido. ¿Cuánto tiempo en Chile ser mapuche era una carga de discriminación gigantesca? Se asociaba a toda esta cuestión de la flojera, decían que eran borrachos, decían que no querían trabajar. Había una discriminación tan dura, tan grande. ¿Cuánta gente se cambió el apellido por no sentir esa discriminación? Y en la ciudad eso se ve muy, muy, muy duramente, y hoy día lo estamos viendo muy claramente con la población migrante. Rayados en las calles, las opiniones de la gente, realmente movidas por los medios de comunicación, muy influenciadas por los medios de comunicación de la burguesía. Y hoy uno ve en Santiago cómo caminan migrantes y no se miran con los y las chilenas que habitan el territorio. Además, con la barrera del lenguaje, en el caso de Haití, la barrera del color tan fuerte, del color de piel. Y eso tiene que cambiar. Yo creo que ahí hay una tarea fundamental para los y las luchadoras de las ciudades, de la lucha urbana. Hay que mirar la migración, hay que mirar a nuestros hermanos y hermanas que vienen desde otro territorio, porque además hay que comprender la migración dentro del fenómeno del neoliberalismo. El neoliberalismo requiere migración porque necesita que esta fuerza de trabajo, que somos los y las trabajadoras, sea móvil en distintos lados, sea flexible. Esta misma lógica de que hoy día tenemos que tener dos, incluso tres pegas en lados distintos y ser flexibles, que le llaman flexibilidad, pero en realidad es pura precariedad. Es pura precariedad, que tengo que estar en un call center y después tengo que ir a la caja de supermercado y después tengo que ir a no sé qué. En ninguna tengo previsión asegurada porque probablemente estoy a honorario, estoy a boleta. Entonces, hay que mirar el fenómeno de la migración en esa misma lógica, esa misma movilidad que tenemos, que nos obliga el neoliberalismo a tener en nuestros trabajos y que nos impide tener tiempo para nuestra vida, para nuestra familia, para las cosas que queremos hacer. Es la misma lógica que hoy día obliga a las y los trabajadores a moverse alrededor del mundo en esta condición de migración. Y si lo pensamos, y de repente la gente que ha tenido la posibilidad de viajar lo ve desde una perspectiva distinta. ¿Cómo alguien puede ser ilegal en alguna parte del mundo? Es una cuestión que no tiene sentido, que no tiene ni pies ni cabeza. Esta idea de que los recursos primero se tienen que aprovechar, y he escuchado tantas cosas en el hospital, de que en el San Borja Riarán más del 50% de los niños que nacen son migrantes. ¿Y qué? Son niños y nacen en esta tierra, y nacen en este territorio. Entonces es una cuestión realmente dura que viene desde de profesionales, de gente que ha tenido acceso a la universidad, a debate, a encontrarse, y aún así reproduciendo un discurso tremendamente racista. Entonces, sobre todo a las y los luchadores, yo creo que el llamado en las urbes y en Santiago particularmente, donde la migración es un fenómeno que está fuerte, es hacer ese reconocimiento. Y ese reconocimiento implica que las tareas de la izquierda también cambian. y que hay que hacerse cargo de esas tareas, de lo que no se está haciendo cargo la institucionalidad, que es, por ejemplo, hay varias compañeras y compañeros que están haciendo talleres de español para que puedan comunicarse, porque en realidad las condiciones de explotación a alguien que no puede comunicarse son tremendas. Y particularmente en el caso de las mujeres, tenemos que muchas de ellas vienen a ejercer como trabajadoras de casa particular, que desde hace rato venimos denunciando ya que es lo más parecido a la esclavitud probablemente que se da en la urbe, donde mujeres tienen que estar todos los días de la semana puertas adentro, sin contrato, sin vacaciones, sin horario de descanso. Y muchas de ellas migrantes, por lo tanto, se potencian de nuevo. Esta idea, hay que entender que todos los mecanismos de dominación se potencian y que, por lo tanto, la discriminación a mujeres que vienen a trabajar en ese régimen prácticamente de esclavitud viene en una condición de vulnerabilidad enorme. Así que es a la revisión de nuestras prácticas también, a la revisión de nuestro trato en el día a día. Yo sé que es difícil, porque en Santiago realmente... cuando vas en el transporte público, cuando tienes que llegar 2 horas, tienes que viajar 2 horas para llegar a tu trabajo. Yo entiendo como una población que está tremendamente dañada, pero tenemos que hacer el ejercicio de levantar la cabeza y empezar a mirarnos. Muchas ideas a propósito de lo que usted comentaba. Creo que todas las personas somos migrantes de una u otra manera y espero que así sea, porque así nos vamos a ir sanando justamente de estos prejuicios, inclusive de esta xenofobia que existe, para vernos con un cristal de más igualdad, ¿cierto? O de esta forma. A mí me gusta mucho el diálogo con el respeto. Y creo que desde ahí quizás nos vamos a reconocer más. Inclusive yo agregaría otra cosa que yo siempre le trato de dialogar con la gente de las ciudades, y es que muchas veces dentro de estas comodidades que tú decías, existe también esta comodidad de que yo quiero que me asfalten la calle, o yo quiero cemento para mi casa, o yo necesito maderas para poder levantar mi hogar. O para electricidad, yo necesito mucha electricidad para poder tener el iPhone, iPod y lo que sea, ¿cierto? Y no se dan cuenta, ahí no hay una visión ecosistémica y de cómo estamos dañando justamente a las comunidades que hoy día muchas veces desde las ciudades decimos apoyar. Sin embargo, igual nos vemos en la necesidad o en la obligación de ir a comprar las maderas, ¿cierto? De Forestal Mininco, de Selco, etcétera. Se van a comprar ahí a los lugares, a las grandes tiendas, ¿cierto? Que son justamente las que traen o extraen ese material de otras partes. Tanto el cemento que contamina niños y niñas, las forestales que secan las tierras, que aumentan la erosión y que además quitan territorio y que tienen militarizada toda la zona, ¿cierto? Que hoy día acá estamos viendo de que no solamente es un territorio para el usufructo, sino que también una concepción de salud, una concepción de mundo diferente. Yo creo que esa también es una de las cosas que tenemos que dialogar con la gente de las ciudades. Finalmente, compañera, si es que esté, bueno, dos cosas. Una, palabras finales, ¿cierto? Y también del movimiento Salud para Todas y Todos, ¿cuáles serían los contactos que la gente pudiese querer encontrar por internet o de otras maneras? Sí, como respecto a las palabras finales, yo creo que un buen ejercicio y una recomendación que estamos haciendo también en las distintas organizaciones y a las personas en general es, podemos hacer el ejercicio de revisar nuestro día. ¿En qué lugar estoy tantas horas del día? ¿En el trabajo? ¿Cuántas horas estoy? ¿En la casa? ¿Cuántas horas estoy? ¿Cuántas horas comparto con mis amigos, con mi familia? ¿Cuántas horas le dedico al descanso, a mi alimentación? A mi bienestar, a mi sanidad mental, a mi espiritualidad, que también es una parte de nuestra vida. Revisemos qué es lo que estamos haciendo y a qué espacio le vamos a disputar tiempo. Y después de que revisamos el tiempo, podemos ver además nuestro consumo y nos vamos a dar cuenta que no son más de 4 o 5 familias chilenas del capital chileno sumado a los intereses transnacionales, potenciados con esos intereses, esas empresas transnacionales, los que se llevan todo. sea, los que se llevan absolutamente todo, los que se llevan, como bien tú decías, las forestales, los que se llevan, los que tienen la industria salmonera, los que tienen la industria de la alimentación, los que tienen la industria de la salud, con esta integración vertical que le llaman, que en realidad compramos el medicamento, pertenece a tal dueño, la farmacéutica. La investigación de ese medicamento probablemente la pagó esa misma farmacéutica. Vamos a la Bansalud, a la Integra Médica, y también a los mismos intereses le estamos entregando el dinero. Vamos después incluso, digamos, a los laboratorios de salud, también los mismos intereses. La educación, vamos, vemos a quiénes le estamos pagando las universidades privadas, para allá va también. Y las públicas le venden su investigación a los intereses al mejor postor. Entonces, en realidad, también primero está el diagnóstico. Para poder ejercer soberanía tenemos que ver claramente dónde nos están apretando, dónde nos están controlando. Así que el llamado es a ese, a hacer ese ejercicio de revisión, que tiene que ver también con cambiar prácticas cotidianas, con ejercer cooperativismo también para resolver, y eso en el caso de las mujeres es clave. Hoy día las mujeres se hacen cargo de la crianza, de los cuidados, de la alimentación. Es un trabajo que subsidiamos el capital, nadie nos paga por eso, y eso no es casual, de que nos tengamos que hacer cargo de los enfermos, de los niños. Entonces ahí las formas en las que podemos ejercer cooperativamente esas labores, la forma en que podemos alimentarnos también, se están desarrollando hartas experiencias en los territorios de cooperativas de alimentación, tanto en la producción como en la distribución. Y son cuestiones que tenemos que empezar a revisar, a cuestionar, que nadie nos limite el cuestionamiento. También lo hemos conversado muchas veces por dogmas clásicos o por una forma de análisis clásico que tenemos desde la izquierda, desde una tradición de izquierda. Todo lo que no cabe dentro de eso nos asusta, nos da miedo, lo negamos. Que no haya miedo a cuestionarnos lo que comemos, lo que respiramos, lo que hacemos, dónde estamos, dónde vivimos. Que no haya, que eso es lo primero, creo yo, no tener miedo a observar en lo que estamos viviendo, y en eso estamos en Salud para Todas y Todos, tratando de no tener miedo a darle la vuelta larga a las cosas y a pensar realmente el cómo queremos vivir. Eso es al final, y qué es lo que tenemos que hacer para que eso suceda. Y la invitación, bueno, está el correo, estamos armando la página web, esperamos prontamente tener una página web que va a cumplir un rol bien clave en el movimiento Salud para Todos y Todas, entendiendo que tenemos un país geográficamente tan complejo para coordinarnos. El habitar el espacio virtual, que fue una frase que dijo una compañera el otro día, muy interesante, que claro, como que lo negamos, pero igual estamos en Facebook, igual estamos en las redes sociales y todo, entonces tenemos que aprender a habitar ese espacio virtual de una manera no enajenada, que nos sirva, que sea útil para nuestros objetivos. Y la idea es poder ir reporteando todas las experiencias y todo lo que se está haciendo en salud. Y el correo es construirensalud@gmail.com, y también tenemos un Facebook que se llama Salud para Todos, si no me equivoco, Salud para, con una X puede ser. Así que la invitación está hecha para que podamos comunicarnos, y todas y todos quienes quieran participar del movimiento, están las puertas abiertas, porque harta pega que tenemos. Bueno, muchas gracias, Melissa. Yo un último comentario que quiero hacer es que por ahí una persona me decía de que más que redes sociales son redes cibernéticas. Nuestras redes sociales, de hecho, tenemos que fortalecerlas, las de corazón, de ombligo, ¿cierto? De esos abrazos de pechito que son más ricos. Y bueno, nos vamos a ir entonces ahora a una pausa musical. Te lo agradezco mucho. Espero que nos sigamos encontrando, si no es aquí, en cualquiera de los medios de comunicación libres que están por todo este territorio, ¿cierto? Esto se va a subir, me avisan por ahí, pero comente usted porque ya yo he hablado mucho. Bueno, sí, agradecerle a Melissa que nos haya acompañado aquí en la mesa de transmisión de Radio Curruf, Colectivo Aire Puro, y también con Radio Placeres. Esto va a ser subido a un podcast, como lo acostumbramos nosotros en nuestro formato, y va a ser compartido a través de la página del blog, que es radiocurruf.wordpress.com, y bueno, ahí todas las personas lo van a poder descargar, compartir, etcétera, meterlo a su pendrive, quizás escucharlo de otra manera, porque hay que aprovechar el formato que tenemos nosotros, que es más diferido. Quizás en este momento no hay mucha gente escuchándonos, pero después cuando subamos la cápsula, siempre nos ha pasado que hay muchas descargas y escuchas, etcétera. Entonces, igual llega, de alguna manera llega. Y con respecto a esto de las redes sociales y del internet, bueno, nosotros somos una radio online, ¿cachai? Y cuando empezamos a descubrir todos estos software para transmitir online y ser una radio, descubrimos que Pontetú había muchas formas de utilizar justamente esta instancia que ya sí o sí la estamos ocupando, como tú decís, que estamos en feo, etcétera. Entonces nosotros vemos internet como la calle, sabemos que tenemos que andar en la calle, habitar la calle, y la tenemos bombardeada en publicidad, ¿cierto? Y en internet, te metías a internet, abrís tu correo, o te metías a la página, o el mismo ahora el ciudadano, que me disculpen los compañeros que trabajan en el ciudadano, pero también pues el ciudadano se ha bombardeado de publicidad, se ha bombardeado también de otros contenidos, porque han tenido que subsistir quizás para poder cimentar otro trabajo que hacen, ¿cachai? Entonces yo creo que, como así en la calle, también en internet tenemos que ocuparlo y difundir y hacer propaganda ahí también, irrumpir en todos los espacios posibles. Eso es como... Claro, y... Nos vamos a ir con un temita, tal como habían anunciado aquí los compañeros. Nos vamos a ir con el rock de la cárcel, ¿cierto? De Elvis Careval. Soy Onésima Lienqueo. Me toca exponer el día de hoy sobre educación en el territorio. Y bueno, la relación que existe entre salud y territorio es fundamental, sobre todo para los pueblos ancestrales. Tiene que ver con el equilibrio que existe desde nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo con el entorno natural. Entonces, si estos modos, si este, el territorio es atacado de cierta forma a través del extractivismo, a nosotros nos afecta directamente nuestra salud y nuestra espiritualidad. Primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud de Chile y el Walmap. ¡Oye! Estamos de vuelta acá en el primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud de Chile y el Walmap, que se está realizando acá en el edificio de extensión de la Universidad de la Frontera, en Prat 321, y para los que quieran acercarse, los que estén escuchando la señal de Radio Curruf, estamos aquí con Noelia Garrido, que es parte de la organización y también participa de algunas organizaciones sociales de acá del Walmapu, así que bueno, saludarte y agradecer igual por el tiempo, y no sé qué nos puedes contar del encuentro, cuál es la idea, cómo se generó también. Hola a todos y todos los que están hoy día escuchando esta programación, este encuentro. Bueno, comentarles que este encuentro se organiza con la intención de ir unificando las distintas luchas que hoy día se están levantando a nivel territorial, ¿cierto? Como vemos hoy día que cómo afecta el sistema extractivista a todo, digamos, a nivel territorial, que no solamente está afectando a la naturaleza hoy en día, sino que también vemos que sí se ve, sí hay impacto hoy día en nuestra salud. Podemos ver de que cómo están los barrios, ¿cierto? Totalmente sucios, los vertederos, vemos como también que no haya agua también afecta a toda una comunidad, y no es solamente desde un solo pueblo, como hoy día sí se asocia la lucha territorial, ¿cierto?, al pueblo mapuche, donde nosotros consideramos que la lucha que se está levantando hoy día en los territorios también nos compete tanto al pueblo chileno como a todos los pueblos que hoy día habitan en nuestro país. Y sabemos que el extractivismo, ¿cierto?, que este sistema ha generado un daño sumamente importante muy importante y muy peligroso también, como para cómo se va a seguir desarrollando nuestra vida. Sabemos que hoy día están deforestando los bosques, ¿cierto? Vemos solamente monocultivo, y nosotros pensamos que en un futuro, ¿qué es lo que queremos nosotros entregar para un futuro a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Qué es lo que va a quedar de eso? Entonces, el objetivo surge con esa idea de empezar a dar respuesta desde nuestros distintos frentes, ¿cierto? Desde lo estudiantil, desde el área de la salud, desde las luchas medioambientales, desde la lucha por recuperar, ¿cierto?, nuestra cultura, la lucha, ¿cierto?, del pueblo mapuche. Cómo desde ahí nosotros vamos a articular una defensa contra este sistema neoliberal, ¿cierto?, contra el sistema extractivista. Hasta ahora, ¿cómo se ha ido realizando el encuentro? ¿Cuáles han sido los foros o los temas más o menos que se han tratado en los distintos foros que se han realizado desde ayer? ¿Y cómo ha sido la participación de la gente? ¿Qué tal les ha parecido a ustedes? Bueno, la verdad es que como parte de la organización estamos sumamente contentos. Ha llegado mucha gente de distintos territorios, con distintas experiencias. Está participando, ¿cierto?, compañeras y compañeros del norte, de Iquique, vienen también desde la Patagonia. Entonces, y acá también desde nuestro territorio hay una gran participación. Entonces, para nosotros ha sido sumamente importante porque hemos tenido dos puntos de vista. O sea, vemos cómo el sistema extractivista, cómo impacta en la naturaleza, en las condiciones en las condiciones de los pueblos, ¿cierto?, las condiciones laborales, materiales, de salud. Y eso por lo menos fue como parte del primer día que teníamos como objetivo general. Tener como un diagnóstico de qué es lo que está pasando, a causa de qué es que estamos bajo esta situación. Y hoy día, el segundo día, tiene como por objetivo ver las experiencias, lo concreto que se ha realizado para dar frente al sistema neoliberal. Entonces, hoy día hemos tenido participantes, ¿cierto?, esas invitadas desde el Alto Biobío, lo que la exposición que puso la Lamián Ingrid Maripil, ¿cierto?, donde se expresan cómo ha sido la resistencia de parte del territorio ya de Cañicú, que ha permitido, ¿cierto?, dar frente a esta situación y que constantemente se ven amenazados, reprimidos, criminalizados, ¿cierto? Y eso por lo menos que hoy día nos permita ver, conocer esa experiencia. Y por otro lado también, que se me iba, no sé, la experiencia que hoy día está en la octava región con la Mesa Territorial de Salud, cómo vamos generando un proyecto distinto de salud. Entonces ahí vemos que el territorio, la mesa territorial, no solamente se compone desde estudiantes del área de la salud o profesionales de la salud, sino que está la comunidad totalmente involucrada para dar una respuesta a qué tipo de salud realmente queremos. O sea, no creo que el sistema, el modelo biomédico, que es solamente, cierto, de salud de enfermedad y que está totalmente centralizado, es sumamente apático, te aleja también de tu territorio, y no conoce también cuáles son tus condiciones reales por las cuales uno realmente se enferma, sino que simplemente busca, y también ahí está totalmente relacionada con el negocio farmacéutico de mantenerte totalmente dormido con pastillas constantemente, que eso no dan solución a los problemas. Nosotros entendemos que hoy día la salud tiene que tener una mirada integral que donde nos permita realmente conocer dónde estamos, cómo nos afecta, cómo las condiciones con las cuales hoy día trabajamos, estudiamos, vivimos, afectan a nuestra salud. Entonces, por lo menos ahí en la mesa, la experiencia que hay en la octava región es sumamente importante para ver cómo vamos avanzando y dónde ya se ha realizado con tiempo esa discusión. Entonces, hoy día como objetivo es conocer toda esa experiencia y ver de qué forma, qué tipo de acciones vamos a tener a futuro. O sea, qué podemos hacer en base a este encuentro. O sea, no es solamente conocer, escuchar, diagnosticar, sino que también quedemos con tareas, con ideas que podamos ir desarrollando en distintos territorios y poder seguir avanzando. Compañera, ¿qué le parece que vayamos una musiquita, cierto, para que la gente escuche ahora a un Welly Wen que nos está diciendo una sola lucha a propósito de lo que usted decía de que qué manera de articularnos, cierto, que comprendamos de que si bien estamos desde distintas dimensiones, distintas aristas, una más desde la vía legal, cierto, porque tenemos que querellarnos contra grupos extremistas que amenazan, también otros grupos extremistas que desde lo económico también nos amenazan, cierto. Estamos tratando de organizarnos, de articularnos bastante bien. Vamos a seguir conversando entonces con la compañera, pero ahora vamos a escuchar Welly Wen. Aquí me paso los días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay. Oye, oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Puedo ver tu ella y ver la mía. Una sola lucha, un solo camino, una sola vereda, una sola lucha, nuestra libertad, una sola lucha. Corazón y de todo nuestro ser. Nuestra libertad. primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud de Chile y el Walmap. Primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud de Chile y el Walmap. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Ya, seguimos transmitiendo aquí en vivo en el primer encuentro intercultural de movimientos y dirigentes sociales en salud de Chile y Huelmapu. Estábamos conversando con Noelia, seguimos acá conversando con ella, que es parte de la organización del encuentro. No sé, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que se está realizando ahora arriba? ¿De qué se está conversando y más o menos por qué le interesó meter esos foros acá en el encuentro de salud? Porque creo que se está hablando igual de extractivismo, de temas... Más o menos, ¿cuál es el vínculo de estos temas con la, con el encuentro de salud? Sí, bueno, como delante lo comentaba, yo creo que aquí es sumamente importante reconocer de que hoy día el extractivismo está afectando nuestras vidas. Sabemos que hoy día todo lo que estamos comiendo, ayer hablábamos sobre los agrotóxicos, ¿cierto? Los alimentos, la cantidad de, digamos, de cómo se están alterando genéticamente los alimentos, y que cada vez que nosotros consumimos eso nos estamos enfermando constantemente, nos están matando lentamente, y eso es algo que nosotros no nos hemos dado, o sea, nos damos cuenta, pero estamos dando luchas por separado. Somos, como pequeños brotes, ¿cierto?, de movilización, ¿cierto?, de ir en contra este sistema que hoy día está arrasando con los territorios. Como decían antes, nos estamos quedando sin agua. Hoy día los monocultivos están... Se extraen todo el agua, las riquezas que hoy día tenemos nosotros acá en nuestra localidad, los lagos se están secando, cada vez que baja mucho también la marea, ¿cierto? O sea, la marea, el flujo del río. Entonces ese tipo de cosas para nosotros igual es sumamente importante, y porque también nosotros queremos, creemos y confiamos que hoy día, dando esta lucha, dando esta articulación, estas discusiones, ¿cierto?, estos foros, estas invitaciones que también hicimos, claro, para conocer las experiencias de defensa y cómo vamos protegiendo la naturaleza, hoy día nos van a servir no solamente como para escucharla, sino como una forma también de encontrarnos, de reconocernos entre todas y todos como luchadores hoy día en defensa de los territorios, en defensa de la salud, en defensa de la vida. Entonces, eso por una parte ha sido como sumamente importante. Y por otro lado también ir identificando y desenmascarando este sistema mercantilista donde hace que toda nuestra vida sea un bien de consumo, ¿cierto?, para poder acceder a la salud, para poder también ir pensando una forma distinta de ver la vida. Este sistema nos reprime, ¿cierto?, de la mano, ¿cierto?, con el Estado, que hoy día sabemos que está vinculado con las grandes familias, ¿cierto?, con los grandes poderes económicos, que son los dueños de las forestales, ¿cierto?, los Luxic, los Mate, los Angelini, y han sido ellos los que realmente hoy día nos reprimen, nos persiguen, nos hostigan, nos torturan, y eso sabemos que si lo vamos desenmascarando, vamos creando y vamos construyendo un proyecto distinto. Entonces, esto hoy día es parte de lo que se está discutiendo ahora en los distintos módulos. Uno que habla directamente desde la experiencia de la defensa y la protección de la naturaleza, y por otro lado cuando planteamos la política de enfrentamiento del modelo mercantilista. Entonces ahí vamos a ir como reconociendo y valorando los distintos espacios, las distintas organizaciones que hoy día se encuentran acá, con el fin, cierto, de poder unificar las luchas que estamos levantando, pues como ya lo decía la canción, cierto, todas las luchas, una sola lucha, va cobrando sentido cuando nosotros vamos viendo de que el sistema neoliberal, el sistema mercantilista, el extractivismo está afectando todas las esferas de nuestra vida. Entonces, de esa forma, constantemente nosotros, nadie puede decir que quiere solamente cambiar, que necesita una salud digna, cuando sabe que también tiene que tener una educación digna, tiene que tener un trabajo digno, tiene que tener un territorio limpio, un territorio que nosotros seamos capaces de recuperarlo, de administrarlo, de ver de qué forma nosotros hoy día queremos ver nuestro territorio. O sea, qué tipo de turismo queremos, qué tipo, no sé, desde todas las perspectivas es muy importante que todas las luchas sean una sola lucha, porque es un sistema que hoy día nos oprime, nos reprime, nos criminaliza, y nosotros tenemos que darle frente a eso. Y de acuerdo con esto, claro, de Nanto lo comentaba aquí el compañero presente, respecto a estos grupos que hoy día nos están amenazando directamente a las distintas organizaciones que hoy día se levantan con fuerza. Y ahí igual quería comentar lo que es muy necesario, que hoy día todas y todos que están escuchando sepan de que aquí no estamos solos. Este tipo de encuentro que se ha generado en realidad hace ya bastante tiempo, donde nos encontramos las organizaciones e invitamos a todas y todos a seguir participando de esta instancia y ver que realmente acá no estamos solos, sino que vamos a continuar dándole con fuerza a esta vida distinta que nosotros queremos, y construir un mundo nuevo. Eso es una tarea que la estamos haciendo, y por eso el sistema y estos grupos paramilitares que nos siguen amenazando no van a lograr su objetivo en medida que nosotros estemos todos juntos. La defensa tiene que ser de parte de todos. Entonces, recalcar de que aquí no estamos solos, somos muchos, cada vez somos más, somos los más que estamos aquí dando cara a este sistema basura, del cual tenemos que hacer algo. Así que eso, comentarlo. Ya. Bueno, sí, agregar igual que hoy en día igual todo este tipo de encuentros, todo este tipo de prácticas están siendo súper perseguidas y hostigadas, bueno, hace rato ya acá en Temuco, por parte de personal de la de inteligencia o grupos paramilitares que funcionan acá en el Huelmapu. Así que se den este tipo de instancias de encuentro entre distintas organizaciones sociales, comunidades mapuche y comunicadores también, y individualidades varias que participan y le dan vida a estos encuentros, súper importante, porque a pesar de las represalias o de las amenazas, igual se siguen levantando espacios como este, y eso, que vamos a seguir nomás, y eso, ahora nos vamos a ir con un temita, yo creo, después un par de saludos, y vamos a seguir con la entrevista acá en el encuentro de salud y dirigentes sociales. Nos vamos con algo para el vacile, esto es cumbia chicha, se llama Paga la cuenta sin vergüenza, aunque en realidad yo creo que no hay que pagar más cuentas, pero es para el vacile, así que póngale bueno, si es que usted está ahí, quizá en estos momentos está almorzando, ¿cierto? Quizá en estos momentos va en la micro, no sé. Póngale bueno nomás, gente, reconozcámonos, como decíamos recién, miremonos a los ojos. Después viene saludo de la Melisa a propósito de este encuentro. Y un rap que a mí me gusta caleta, ahora se llama hip hop, antes se llamaba rap. Y luego pasan los años. Así que vamos, gente, harta fuerza nomás para quienes escuchan. Salud, mal. Caramba, yo no soy San Claro. Y que sean dos más. Así es. ¡Qué rico! ¡Ah, ponte aquí estás, oh sinvergüenza! Acabas de cortar la luz y tú aquí, borracho. Para eso sí tienes plata. Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta. ambiental, estos impactos socioambientales que se están llevando en el territorio, logran este cierre. Sin embargo, también dejan evidencia la tremenda crisis ambiental y sanitaria que hay en la región de la Araucanía, donde no hay una política de planificación territorial, de ordenamiento territorial con respecto a los lugares de recinto de posición final de los residuos, y tampoco hay una política sobre el tratamiento de los residuos. Entonces, hay un desinterés, y también vemos que por otro lado hay un tema de interés económico. Y el interés económico es que tú sigas consumiendo, sigas desechando, para que las celulosas sigan teniendo su negocio redondo, para que las que están vinculadas a la industria petrolera sigan teniendo su negocio redondo. Entonces, en estos momentos hay una situación absolutamente descontrolada en la región, donde los recintos de vertedero están colapsados. Se acaba de anunciar ahora que el vertedero Nueva Imperial, donde se iba a depositar parte de los residuos de Temuco, privado, pero se ha anunciado por parte del municipio, los órganos públicos, su cierre, que ese también es un logro de las comunidades que lograron denunciar, dar a conocer los impactos que habían ahí. Sin embargo, esto está impulsando a que de una vez por todas se tome en serio el definir una política para la región. Y es una tremenda oportunidad, creemos. Aparte de la crisis que se está viendo, se abre una tremenda oportunidad donde hay varias organizaciones locales, como la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la RADA, o también la misma Red por la Defensa de los Territorios, vienen denunciando, instalando en la agenda pública de que es necesario asumir de manera integral la situación de los residuos. Esto también trae otros coletazos. Por ejemplo, en el caso del vertedero Olleco, habían muchísimas familias a quienes se los obligó a cambiar su producción, de salir de pequeños agricultores, del sustento, digamos, que tenían del día a día, a ser recolectores de residuos para generar selección y todo eso. Y hoy, con el cierre del vertedero, quedan muchas familias cesantes a la deriva y hay una nueva situación social que asumir. Y nosotros creemos que el tema de las políticas de reciclaje, o como dicen algunas organizaciones ambientales, basura cero, es una tremenda oportunidad para generar un nuevo foco económico para familias, que contribuya al medio ambiente, que contribuya a disminuir los volúmenes de residuos. Y por otro lado, hay también una propuesta que creemos que es bastante nefasta, que están llevando principalmente el municipio de Temuco, de querer imponer una planta incineradora que lo que quiere es como cero volumen de basura, pero a costa de una tremenda contaminación, claro, y generar energía a través de esta planta. O sea, pensando también en el lucro y en el vínculo con un privado para tal efecto. Oye, yo me he dado cuenta porque, bueno, visito amigos, amigas, y también vivimos en población todos y todas, que hay un tema de clasismo ahora. Se está castigando a las personas en los sectores más desposeídos, ¿cierto?, y en los márgenes de la ciudad de Temuco, con la no recolección de la basura. Y a diferencia de en el barrio inglés o los barrios altos acá de Temuco, que no ha habido, digamos, ningún cambio en cuanto a la recolección y la frecuencia de... O sea, la gente de más recursos no se ha visto afectada con este tema, pero la gente de menos recursos no se les va, y las poblaciones se han transformado en verdaderos basurales al caminar. ¿Qué opináis de esto? También esta crisis ambiental y sanitaria de los residuos en la región deja evidencia el clasismo. O sea, el servicio de recolección está diariamente para los sectores más acomodados, y los sectores más periféricos, de mayor esfuerzo, con mayor vulneración social, si se le quiere denominar en algún sentido, están siendo afectados por eso, digamos, acumulación de basura, descontrol, más focos posibles infecciosos, y eso es una realidad. Ahora, lo que se plantea con respecto a poder asumir una política de tratamiento de residuos que involucre educación cívica, que involucre a la ciudadanía, a la población, a disminuir la cantidad de volumen de residuos, a tener políticas de selección, eso debería ser en términos de igualitario. no en base a temas de clasismo ni diferencias sociales. A términos igualitarios, el objetivo y el desafío a disminuir lo que más se pueda en volúmenes de residuos, porque además de que queda esta crisis en evidencia dentro de las ciudades y este colapso dentro de las ciudades, también entender de que los residuos van a parar al campo, que contaminan agua, que contaminan tierras, que afectan la agricultura, afectan la soberanía alimentaria, afectan la calidad de vida de muchísimas personas. En la región de la Araucanía, por lo menos unas 3.000 a 4.000 personas están directamente afectadas por los basurales. Y es necesario que se aborde, como se había dicho, de manera integral, y que se consideren también de una vez por todas las propuestas que desde las mismas organizaciones sociales se vienen planteando. Y no es algo que debería pensarse a largo plazo. Para ir cerrando, Alfredo, medios libres, contrainformación y amenazas de grupos paramilitares, lo que estamos viviendo hoy en día como Radio Curruf, ¿qué podría decir al respecto? Bueno, todo nuestro apoyo, solidaridad, empatía con Radio Curruf, un medio que ha... sobre todo en este último tiempo ha sido una tremenda plataforma en red para amplificar un montón de situaciones, como por ejemplo la misma causa o situaciones que ha habido la Machi Francisca Linconao. Nosotros valoramos muchísimo el trabajo porque sabemos todo el esfuerzo que hay, la autogestión, y creemos que situaciones graves que se han estado viviendo, como todas estas políticas de represión, de persecución, de criminalización a personas mapuches o frente a montajes como los que está viviendo la Machi Francisca Linconao, ¿sí? Amenazas también, deja también al destape situaciones de diversas personas que hoy día están defendiendo la vida, están defendiendo los derechos, que están amplificando situaciones de injusticia, como la comunicación social o como defensores de los territorios, y que están en riesgo, que están... Hoy día escuchábamos también una lamien del Alto Biobío, o sea, hoy día quienes defienden los territorios están en riesgo a su integridad, y eso ya ha ocurrido, o sea, ya han existido muertes, han existido asesinatos, han existido persecuciones, y creemos que lo que afecta a Radio Curruf en estos momentos, en el caso puntual, afecta no solamente a la libertad de expresión o al derecho a la comunicación, no solamente afecta a los medios libres, independientes y autónomos en los que estamos, afecta al conjunto de quienes hoy día defienden la tierra, de quienes defienden los territorios, defienden las aguas, buscan recuperar las aguas, buscan recuperar derechos, afecta al conjunto de los movimientos sociales, de quienes hoy día estamos luchando para que haya más justicia. Entonces creemos que esa es la perspectiva que tenemos que enfrentar ahora en bloque, conjuntamente, solidariamente, que no sea un acto, un hecho que lo veamos como aislado, porque no es aislado, es parte de una cadena de situaciones de persecución, es parte de una cadena de situaciones de amenazas, de violencia, de agresión, y no lo podemos permitir sin lugar a dudas, pues, y menos si viene de poderes ocultos, de grupos ocultos, de grupos cobardes, que están ahí bajo el anonimato y que no son capaces de darse cuenta que estamos viviendo en el siglo XXI, donde ha evolucionado bastante los derechos humanos. Chaltu, Alfredo, se siente la solidaridad y esperamos dentro de estos días también seguir con acciones y repudiar, sobre todo desde nosotros, estos actos y seguir una vía legal por medio de CIDSUR, ¿cierto? Que vamos a estar informando dentro de poco, y claramente nosotros somos parte de un contexto político y social acá en el Gualmapu, no nos asumimos como un medio ajeno, periodista o profesionalizado, partimos desde el ser autodidacta, desde la autogestión, por la necesidad de comunicar cosas que son ocultadas por los medios de información masivos, digamos, y desde el poder. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día nos atacan porque realmente, al parecer, no hemos tornado, digamos, como una pequeña espinita, al parecer, en su interés, el nefasto acá en la región. Así que agradecido, ¿cierto? Agradecida de Radio Curruf. Muchas gracias. Y a ustedes, plena valoración, pues, por lo que son, por lo que hacen y lo que siguen haciendo. Sí, pues, y nosotros también tenemos muy presente que nuestras primeras transmisiones comenzaron al alero de la red de defensa, así que muy agradecido de eso, y hemos crecido en el tiempo también con ustedes y también con otras muchas personas que nos apoyan. Así que muchas gracias. Feliz May, abrazo nomás, Peñi. Chao, Tumay. Ya. estamos. Vamos a ir con un tema musical por mientras, hasta que al parecer va a llegar nuestra entrevistada. ¿No? ¿No? ¿No cancelaron? Ah, ya. Entonces, bueno, a todas las personas, radios que se han enlazado, medios, sabemos que de los medios libres, parece por ahí de Venezuela, no han estado escuchando durante esta transmisión, así que les mandamos un saludo. Y Radio Curruf, también en especial el Sistema de Información Continental, que es una iniciativa que ha comenzado ahí desde por ahí, desde Venezuela, se han sumado gente de Perú, Brasil, Chile, Perú. Entonces estamos generando un informativo semana a semana que se llama el SIXI. Y bueno, desde ahí también Radio Curruf informa todo lo que pasa acá en el Gualmapu para todos los medios libres de América. Así que los saludamos también y le agradecemos la difusión. Dentro de estos días nosotros vamos a tener más pronunciamiento con respecto a lo que nos ha pasado. Y con todo, no tenemos miedo, somos muchos. Radio Curruf no es un grupo pequeño, son muchas personas las que colaboran y también las que, digamos, recogen esa información que está pasando a partir de la lucha y las vejaciones en los territorios, y nosotros lo único que hacemos es difundir. Tenemos una voz, tenemos una forma de manifestar esas voces, pero al final es reproducir y es difundir todo lo que acá se acalla por los medios masivos, tal como decíamos aquí con el Peña Alfredo. Así que estamos cerrando transmisiones. La última palabra acá de Aire Puro, Radio Placer. Un saludo entonces, fraterno, harto Nehuen, para toda la gente que está escuchando. Como siempre yo típicamente estoy diciendo, sigan organizándose, sigan generando lazos fraternos entre las organizaciones. El respeto entre las organizaciones y nuestros distintos tiempos, nuestras distintas formas de ver, es ultra necesario, porque las distintas experiencias nos permiten también establecer distintas aristas y dimensiones de los conflictos. Pero una vez que dialoguemos, vamos a ir aumentando la unidad, vamos a ir aumentando nuestra comprensión de esta realidad para poder atacar a los enemigos y a las enemigas de manera conjunta y de manera muy consciente. Porque nuestro proceso revolucionario siempre van a ser mejor mientras menos muertos hayan, mientras menos muertas hayan. Lo vamos a lograr, cabras y cabros. Vamos a hacer una transformación de esta realidad, pese a que se ve tan difícil, sobre todo en territorios tan capitalistas como lo han intentado hacer con todo Sudamérica o Avia Yala. Así que un saludo a toda la gente que retransmitió, a quienes escucharon, y toda la alegría también, porque es muy lindo encontrarse, vernos a los ojos y reconocernos como agentes, yo creo, de transformación. Con toda humildad, pero creo que eso es lo que somos. Así que eso, pues. Me despido a nombre de Melanie Collins, que en estos momentos no está por acá, que está trabajando para las mismas intenciones. Así que eso, pues, saludo a la gente en Valparaíso, al norte de este territorio dominado por el Estado de Chile. Así que eso, mucha fuerza nomás, pues. Nos veremos en otra transmisión especial. Sí, nos estamos encontrando y agradecemos el esfuerzo que hacen ustedes al venir desde Picunmapu, ¿cierto? Acá a Gulumapu, al sur, ¿cierto? A comunicar y a apoyar a Radio Curruf. Así que cerramos transmisiones. Enseguida volvemos con la transmisión habitual de Radio Curruf. Saludos. Peucayal.